Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. En esta ocasión pues nos falta otra vez Mayra. Otra vez, pero bueno, ya esperemos que ya el próximo ya esté aquí. Así es. Antes que nada quisiéramos darle las gracias a quien nos hace controles. Mariel, muchas gracias por siempre, siempre tu apoyo. Gracias. Les recuerdo nuestros medios de contacto. www.radioitv.jutepec.gob.mx. Es que me distrajo Javier. Sí. Y también tenemos en Facebook el perfil y la página de Cámara Cero. Y en Twitter también tenemos, ¿cuál es el Twitter? Es @cámara-cero. @cero. Javier, me distraes, por Dios. @cámara-cero. Ahí está, perfecto. Y pues bueno, también nos pueden encontrar en TuneIn como radioitv.jutepec. ¿Así es? Así es. Y bueno, vamos a iniciar con la trivia de la semana. Para ganarte unos pases, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es que acierten la pregunta y que por inbox en Cámara Cero nos envíen su nombre completo para poder ganarse el pase. Ahí está. ¿Sí? La trivia es mencionar una de las sedes de la primera edición del Festival Musical in Edit Indio. Una de las sedes únicamente de la primera edición del Festival Musical in Edit Indio. No es el festival del que hablaremos hoy, es otro festival. Es otro festival que va a iniciar. Así es. Es del 26 al 30 de agosto. Del 26 al 30. Y bueno, mi compañera Laura. Mi compañera Steph. Gracias. Y pues iniciamos. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Laura? El tema de hoy es el Festival de la Memoria con un final feliz, parte 2. Ahí está. Porque como hubo bastante que ver y mucho que grabar, se nos quedaron unos pendientes, pero ahora los vamos a transmitir. ¿Qué te parece? Pues vámonos, arrancamos con la primera entrevista que se le realizó a Rubén Rojo, que es el director del documental La Noche y el Ruiseñor, que es sobre Chavela Vargas, canta a Lorca. Vamos a escucharla. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estamos en esta ocasión con el director Rubén Rojo Aura, que es también participante del Festival de la Memoria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y también estamos con nuestras compañeras Laura y Mayra. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Eso es Cámara Cero. Nos interesa saber cómo es que llegaste al festival. ¿Te invitaron o enviaste tú tu proyecto, pues? No, en este caso me invitaron, lo cual fue todavía más padre aún, porque digo, ya había oído hablar del festival antes y de repente me llegó la invitación de que querían que participara y pues yo encantadísimo de estar aquí. Estabas en tu casita, tranquilito, y que te llega la llamada. Exacto, me llegó un correo, sí, del festival, de que le estamos interesados en tu docu, como ves, increíble. Entre más espacios exista para la distribución y exhibición de, sobre todo de documentales, es un género tan complicado, comercialmente hablando, por lo menos, pues yo fascinado, ¿no? Y que sea un proyecto mío, pues mejor aún. Bueno, él está participando en el festival con el documental El Ruiseñor y la Noche, Chavela Vargas canta a Lorca. Pero también nos interesa saber cuál es tu trayectoria, cuál es tu preparación, realmente cómo incursionas en el cine. Pues yo empecé en realidad desde niño como actor y después llegó un momento en que dejé de ya, es mi pasado oscuro, le digo de broma. Y ya llegó un momento en que me empezó a dejar de gustar y me empezó más bien a atraer mucho más el cine, yo siendo todavía adolescente. Terminé, estudié cine en la Ciudad de México y luego, pues desde entonces a eso me dedico, he hecho cortometrajes, y bueno, este es mi primer largometraje, mi primer documental. ¿Cómo surge la idea de grabar ese documental? Bueno, pues es un documental sobre el último año de vida de Chavela Vargas, es como un poco la transición de Chavela hacia la muerte y su encuentro con García Lorca, porque el último disco que hizo Chavela fue un homenaje a Federico García Lorca, y era como pues el personaje del que más quería hablar Chavela al final de su vida, ¿no? Era una enamorada de Lorca, y pues en realidad fue un poco fortuito, un día me la encontré en la Ciudad de México en una función de una obra de teatro a la que le habían invitado, y me llamó muchísimo la atención su personaje, y yo conocí a una amiga de ella y le dije que quería conocer a Chavela y me dijo, pues voy a Tepoztlán, ¿quieres venir a verla? Y yo, sí, claro. Llegué, le dije que quería filmar, me abrió las puertas de su casa y al final de la última parte de su vida, en realidad. ¿Cuánto tiempo pasa de que terminas de grabar al fallecimiento de Chavela Vargas? Pasó un año, más o menos. Empezamos a grabar por ahí, yo creo, de mayo del 2011. Y ella falleció en agosto del 2012, o sea, un año más o menos. Y de hecho el documental lo seguimos haciendo, todavía filmamos hasta finales del 2014, fue lo último. El documental lo terminé este año, en febrero de 2015. ¿Qué se te complicó más al hacer este documental? Pues yo creo que lo complicado fue, como suelen ser todos estos tipos de proyectos, era eso, o sea, como el poder seguir, ¿no? Y al principio, pues, uno con sus propios recursos y poco a poco, pero en realidad son complicaciones que uno ya sabe que así son y el punto es no desertar y seguir, ¿no? Y cuando creo que tienes un objetivo claro de algo a donde quieres llegar, pues no te importa que pasen años o que pase o que vengan los obstáculos que vengan, porque pues tú estás determinado a ello, ¿no? Y ese fue el caso, en realidad, digo, hubo complicaciones como cualquier proyecto de que dura años, pero nada que fuera de lo normal, digamos, ¿no? Sí, conseguir recursos, conseguir que gente se interesara, todo eso obviamente llevó su tiempo. Por otro lado, pues, el nombre de Chavela Vargas pesa muchísimo y mucha gente la quería mucho, etcétera, entonces era, pues, relativamente más sencillo conseguir apoyos en ese sentido, ¿no? Perdón por lo franca o la dureza de la pregunta, ¿no? Hablemos del Festival de la Memoria, que prácticamente aborda temas sociales, ¿no? De interés social, de índole, de este tipo. ¿Cómo es que encaja tu documental en este festival? Pues, no lo sé. Bueno, yo creo, a mí me encantan los documentales con temáticas sociales, ¿no? Y más en este país, con todas las cosas tan terribles que pasan todos los días. Pero la realidad es que también, pues no solo existen cosas terribles ni en el mundo ni en México, ¿no? También hay música y también hay poesía y también hay gastronomía y también hay cosas que son parte de la memoria, que son parte de quiénes somos como mexicanos. Y bueno, ese es el caso de este documental, ¿no? O sea, yo no defendería ninguno de esos géneros, más bien, pues sí son temáticas distintas, pero creo que entra en eso, ¿no? En la identidad como iberoamericanos, porque justamente es un festival de cine iberoamericano, ¿no? ¿Cómo puede beneficiar este documental a la sociedad? ¿Qué impacto puede tener o qué reacción, qué cambio puede tener el público que lo está viendo? ¿Si tienes un objetivo fijo, si buscabas algo? No, en realidad no buscaba nada de eso. Como te decía, yo me fui llevando con Chavela y me di cuenta que ella de lo que quería hablar era de Lorca y decidí mantenerme en eso. O sea, luego digo que es un documental más de Chabela que de mí, o sea, porque yo no la quise presionar ni yo quería hacer un documental biográfico y de ¿y cuánto bebiste, Chabela? O sea, no era mi interés, ¿no? O sea, yo quería hacer algo con ella, algo distinto, algo de lo que quisiera ella hablar, y justamente había un tema muy importante dentro de ella, ¿no? Entonces, y era un personaje con muchísimas vidas y muchísima historia. Entonces, supongo que también tiene ese valor histórico, que es el documental sobre el final de su vida. Una vez que falleció, me di cuenta que estaba muy presente el tema de la muerte en el documental. Y, de hecho, al final de la edición tiene que ver mucho que ver con la muerte, ¿no? Pero era algo que me di cuenta justamente después de que ella había fallecido, que la muerte era un tema que estaba ahí constantemente, día a día, en todas las entrevistas, en todo lo que hacían. Entonces, cuando se te vino la idea hacer ese documental, era en sí Chabela Vargas. ¿Nunca pensaste que fuera la temática que se tomó? Pues mira, o sea, desde el primer día que la conocí, estaba justo por empezar los ensayos del disco de Lorca. Y también rápidamente con lo poco que empecé a platicar al principio con ella, me di cuenta de... Le preguntabas cualquier cosa y te respondía con versos de Lorca, con un tono ahí medio lorquiano, ¿no? Entonces, lo que sí rápidamente me di cuenta es que iba a ser un documental sobre Chabela y Lorca. Lo que no sabía era cómo se iba a desarrollar, ¿no? Tenía que ser como muy, muy paciente con ella, y yo creo que eso también le gustó a ella, y por eso me dejó seguir yendo a su casa, ¿no? Porque era todo lo contrario. Había días que iba y no tenía ganas, y me respondía todo con monosílabas, ¿no? Sí, no, y pues obviamente eso no me servía de nada, pero no importaba. O sea, yo en la siguiente volvía y entonces quería hablar y órale, ¿no? Entonces creo que al contrario, ya tenía un ritmo Chabela muy distinto al final de su vida, mucho más pues sí, ya era en realidad como en otro espacio también, en otro tiempo. También ella ya tenía como una forma de ver las cosas con mucho misticismo, y tenía mucha relación con la naturaleza, de hecho ella era chamán, los huicholes la nombraron chamana, entonces también toda esta forma de hablar no era fácil entenderla, ¿no? A veces yo pensaba que no me había respondido lo que le había preguntado, y después me daba cuenta que sí, que sí había llegado, pero no me lo había dicho como yo esperaba que me lo dijera. ¿Qué tan complicado fue para ti plasmar en ese documental su esencia, esa fortaleza que tenía esta mujer? ¿Qué tan complicado fue? Pues no tan complicado, porque la dejé ser, ¿no? O sea, era lo que les comentaba un poco, de que yo no quería forzarla a hablar de temas que a ella no le interesara, que nada, o sea, me di cuenta que el tema era Lorca y punto. Entonces, en ese sentido, no se me dificultó más que lo que ahorita hablábamos, ¿no? De que había días que evidentemente estaba cansada, o pues, normal, una mujer de 93 años, y que aún así, por ejemplo, quisiera irse a Madrid y fuera y dar un concierto a esa edad, y con muchísimo... Nunca la había visto tan feliz como cuando estuvo por allá, ¿no? Por ejemplo. Fue algo así como una coproducción, ¿no? Ella te iba guiando más o menos qué es lo que quería en su propio documental, ¿no? De tus trabajos de ficción a este documental, ¿qué diferencia hay? ¿Y qué es lo que más te causó placer hacer? Pues creo que una de las diferencias más grandes y que ahora la encuentro más gratificante es un poco lo que hablamos al principio de pues todos los demás proyectos que he hecho, tengo mucha claridad de lo que quiero hacer, ¿no? Desde que tienes el guión, ya sabes qué quieres, y tienes el casting, tú ya tienes armada la película antes incluso de filmarla, y ya lo que sigue es como consecuencia de eso, ¿no? Y la diferencia con este proyecto fue justamente eso, que yo me dejé llevar, que en vez de querer amarrar las cosas, decidí dejarme fluir un poco con Chabela y ver a dónde llegábamos, y pues acabó en una película que está en festivales, entonces que mejor. Entonces, en ese sentido es que me siento contento de haber encontrado otra forma de trabajar. ¿En cuántas producciones has trabajado? ¿Y cuál te ha gustado más? Me imagino que va a ser esta, pero a ver. Mías he hecho 3 cortometrajes. Y el último le fue muy bien, se llama Carretera del Norte, y estuvimos en muchos festivales y ganamos en varios premios. Y también lo filmamos justamente en el desierto, en San Luis Potosí también. pues cada uno, en realidad, cada proyecto, no sé si ni siquiera tengo un favorito, evidentemente este es el que está ahora y es el que disfruto en este momento, pero cada uno ha tenido sus distintas, sus distintos aprendizajes y sus distintos detalles que lo hacen maravilloso, ¿no? Y eso es, creo que eso es justamente lo padre, que seguir encontrando en cada proyecto algo nuevo con lo que crecer y que aprender y que divertirse también, porque también eso es parte de la vida, pasarla bien. Y entonces creo que no tengo un favorito. O sea, y también he participado en otras como coproductor o y sí, cada una tiene sus distintos detalles, ¿no? No sé, no podría decirte, creo que favorito. Digo, definitivamente este me ha marcado en la vida, pero creo que también los otros en distintas formas. Bueno, invitamos a toda la gente a que vaya a verlo en el Cine Morelos, pero los que no lo pueden ver en el Cine Morelos, ¿dónde pueden verlo? Pues fíjate que ahora va a volver a estar acá en Cuernavaca a finales de mes, o sea, hoy y mañana está en el Festival aquí de la Memoria, en el Cine Morelos. Y a finales de mes va a estar en el Festival Inédit, que es de documentales de música, y que justamente la sede va a ser acá en Cuernavaca. Entonces ahí habría otra oportunidad para la gente de por acá. Ahorita está en otros festivales, pero bueno, fuera de México. Y yo espero que para el próximo año, a mediados, poder salir en salas comerciales. Digo, evidentemente serán giras pequeñas y serán pocas copias, pero yo espero que aquí en Morelos tenga también algunas pasadas, ¿no? Pues ojalá y la gente se anime a verlo, porque si no se van a tener que esperar un ratito más, ¿verdad? Y ya para ir terminando, una frase clave con la que tú invites a que el público se atreva a conocer este material. Pues una frase clave no lo sé, pero los invito a que vayan a ver el documental, que vean documentales, hay cosas muy muy interesantes en este festival sobre todo, y lo que, como decíamos hace rato, en el cine mexicano el documental creo que es un género que tiene mucha fuerza, hay cosas muy padres. Y pues hay que ver de todo, en realidad, por eso haría la invitación, más que este proyecto en particular, hay que ver de todo para aprender, para conocer y para pasarla bien. Y pues no todo es la tele, ¿no? Hay cosas que también pueden dejarnos mucho más cosas. Bueno, te agradecemos el que hayas aceptado la invitación para entrevistarte. Gracias por habernos platicado de tu documental. Y esperamos que la gente asista y nosotros lo vamos a ver, porque sí se oye muy bien. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Pues ya, nos vamos, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. ¿Qué tal la entrevista con Rubén Rojo, Laura? Pues fue espectacular haber platicado con él. Fue una charla bien interesante y nos dejó bien en claro su propuesta en lo que fue su documental. Así es. Y es un talento joven, ¿no? Realmente. Muy joven y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Así es. En México hay talento joven. Vámonos a un corte, ¿va? Nos vamos a un corte. Vámonos a la canción Camino de Rafael Arnau y Mario Gosalves, del largometraje Camino de Javier Feiser, un largometraje de España del 2008. Y volvemos. Vamos. Thank you. Ya estamos aquí de regreso en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. ¿Con qué vamos ahora, Laura? Pues ahora vamos con la muy ya requerida sección de ¿Sabías qué? Y me toca a mí decirlo. Me toca a ti en ausencia de Mayra. Bueno, bueno, ahí vamos. Cuernavaca es la ciudad que dará la bienvenida a la primera edición de Indio con los mejores documentales de música. Del 26 al 30 de agosto, las sedes principales son el Cine Morelos, el Jardín Borda, el Centro Morelense de las Artes, 7-8 y el Centro Cultural Pepe el Toro. ¿Cómo ves? Pues ahí está algo clave. El festival se celebrará gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de Morelos y Procentro. Una de las actividades principales de la primera edición es el concierto a beneficio de estudiantes de música de bajos recursos para que realicen estudios profesionales en la prestigiosa Academia de Arte de Florencia. En el concierto se presentará Michael Neyman y Vitaly Rumanov. Excelente. ¿Cómo ves? Sí. Pues bueno, suena que va a ser un festival muy interesante. Demasiado y muy bueno, interesante. ¿No? Y por ahí estuvo la respuesta de la trivia, ¿no? Sí, si pusieron atención, ya debían estarse ganando esos pases. Pues vámonos otra vez, ahora ya a regresar con el tema. Vámonos con una entrevista con Omar Osiris Ponce, que es el director de Historias de la Sierra Madre. Y volvemos, ¿no? A ver qué tal les parece esta entrevista. Volvemos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estamos en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida, y nos encontramos con el director Osiris Ponce del documental Historias de la Sierra Madre, que está en esta semana en la muestra del noveno Festival de la Memoria. Y la primera pregunta sería, bueno, Laura, Steph, que nos acompañan. Primero que nada, creo que darle las gracias aquí a nuestro invitado, director de cine. Muchas gracias, ¿cómo estás? Pues bien, aquí presentando el documental en este festival, Ciudad de la Memoria. Pues es importante para nosotros la producción de este documental, mostrarlo en más espacios, ¿no? En este espacio que es un festival enfocado en temáticas sociales, la memoria. Entonces, pues agradecidos y pues felices de estar aquí. Osiris, cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Cómo es que te acercas al cine? ¿Realmente te dedicas a esto? ¿Cuál es tu historia? ¿Viene algo de una historia familiar? Cuéntanos un poco sobre ti. En sí es por el hecho, el gusto de crear. Yo me considero creador audiovisual. El generar este documental es un poco para hacer una denuncia y dar voz a las comunidades originarias del estado en cuanto a un tema muy importante, que es el tema espiritual, que son los pueblos originarios y su espiritualidad, ¿no? No es un documental etnográfico, no tanto que abunda en lo técnico, en la denuncia, panfletario. Historias de la Sierra Madre es un documental más espiritual, el cual va más en mostrar la historia de activistas de la sociedad, de comunidades originarias, principalmente la wixárika, que es la cosa como huichol, y nayeri, que es cora, y sobre por qué ellos defienden su agua, su territorio, sus bosques, sus selvas, sus cerros, lo defienden en contra de estos proyectos transnacionales, que son las presas hidroeléctricas, las minas, que van por todo el recurso natural. Entonces sí, es dar una voz a una problemática, y al final de cuentas es un documental espiritual, porque ellos lo que defienden es la espiritualidad, que son sus lugares sagrados. ¿Cómo te conectas tú con estas regiones? ¿Tú vives ahí cerca o fuiste de paso o leíste? ¿Cómo es tu conexión, tu primer contacto? Yo vivo ahí en Tepic, que es a unas 4 horas de la sierra, en carro. Antes hacía más, ahorita son unas 4 horas. Entonces, en sí es el contacto directo porque de chico iba mucho a esa zona, ¿no? Ocasionalmente. Y en sí porque a mí me gusta mucho la naturaleza, el paisaje, la vida natural, el agua, el territorio. Y también estoy en una organización. Esta organización lo que hace en sí es apoyar a estos grupos en temáticas ambientales. Y por ahí empezó a surgir como idea de crear un proyecto, un trabajo que toque estos temas, ¿no? Aparte me gusta mucho lo que es el paisaje, y es una zona muy hermosa de la Sierra de Nayarit. Entonces decíamos, ahora pues hay una, se relaciona mucho con los gustos que uno tiene, también con gustos de la producción. Me gusta mucho salir, viajar, entonces ahí fue dando, ¿no? O sea, el estar haciendo este producto audiovisual nos permitía mucho estar en contacto con las comunidades, salir, viajar, aprender y sobre todo, ¿no? Hacer una denuncia. ¿Cómo es que te empieza a interesar este tema de salvar espacios? En sí, ahorita hay algo en Nayarit que se está dando mucho, que es el rescate al espacio, al entorno, en la misma ciudad, pero también yo creo que lo que dije es dar voz. Yo creo que eso es dar voz. El cine documental es bonito porque lo hace, que es dar voz a las personas que no tienen voz, ¿no? Es una manera de hacer una denuncia, y yo creo por eso es una parte de las motivaciones de hacerlo, ¿no? Sí, es dar voz y compartir y generar conocimiento de lo que otras sociedades desconocen, ¿no? Y es una manera como de hacer, compartir comunidad para poder, pues un sentido común, ¿no? De que compartir al final es las luchas, las defensas del territorio y del espacio, no solamente de los pueblos, sino que también creo que deben ser de las ciudades, de las personas que viven en las ciudades, ¿no? Y de México, porque en sí se están destruyendo espacios, pero pues están, este sistema neoliberal y el sistema capitalista lo que va es en sí por todos los recursos naturales de todas las regiones, ¿no? Bueno, los documentales están hechos generalmente para generar un impacto, ¿no? El tuyo, ¿en dónde crees que impacta más? ¿En la sociedad, en las empresas o en la gente que lo mira? Sí, yo creo que en sí el documental fue hecho para... no es un documental que, como te decía, no es un documental que es... Sí, toca el tema ambiental, pero al final es la idea del documental que cualquier persona que lo vea, aunque no esté empapada en estos temas ambientales, culturales o de derechos o temas originarios, indígenas, tengan esa empatía con la otra persona, porque al final de cuentas somos seres humanos, dependiendo independientemente de cualquier cultura de la que vengamos, ¿no? ¿Cómo es que se ha dado esta participación de tu documental en el Festival de la Memoria? Yo creo que ha sido bueno, ayer apenas fue la primera, tenemos dos presentaciones, ayer fue una, ahora es la segunda. Vamos a ver cómo nos va, pero la respuesta de ayer con las personas, con el público, fue muy interesante. Y sí fueron asistentes, sí hubo muchos comentarios. Te digo, ese documental sí se da que la gente interactúa, ¿no? O sea, sí lo siente, y yo creo que pues ahí nosotros ya creo que hicimos algo. Cuando se da esa interacción entre el público y el documental, y empiezan a asociar la película con anécdotas propias, hacer como conciencia, yo creo que pues ya estamos ganando. O sea, creo que el docu cumple su objetivo, ¿no? Digamos que llegas a crear un poco de empatía, ¿no? Con todo el público que te está escuchando, bueno, que te está viendo. ¿Y cómo se dio esta invitación por parte del festival para que ustedes participaran? Por ejemplo, nosotros conocemos el festival de rato, de hecho ya tiene años, en el noveno, ya es algo, ya no son dos, tres, ya no son nueve, ¿no? Ya son para 10. Y es algo que se nos hace interesante porque, por la temática, te digo, la memoria, ¿no? O sea, lo bonito de eso de que empiezan en México a haber festivales especializados, ¿no? Yo creo que el Festival de la Memoria es uno de ellos que es especializado en temas sociales, documental iberoamericano. Y yo creo por eso, pues más que nada el contacto, ¿no? O sea, platicar con Alejandra y tenemos documental, nos gustaría exhibirlo, lo compartimos y pues les interesó y dijo, va, pues o sea, venga, ¿no? Yo creo que de eso hace el enlace, ¿no? ¿Y tú estudiaste la carrera de arte, cine o alguna carrera al respecto? Sí, mira, yo no estudié cine, estudié comunicación y medios, pero mi formación ha sido empírica y casi cursos, talleres y charlas y compartir conocimiento con, compañeros que sí estudiaron cine, sí, mi formación, ¿no? Y pura práctica, pura práctica, pura práctica. ¿Y qué sientes ahora que sin tener la carrera de cinematografía, qué sientes ver ahorita ya, palpar que la gente está disfrutando y gozando tu trabajo? Yo creo que es lo padre, porque al final de cuentas es relativo si estudias o no cine, lo que importa es la práctica y aprender de personas que sí estudiaron o personas que hacen cine, ¿no? En sí esto es un arte muy bonito, que si practicas mucho, lees, estudias y compartes y escuchas de los que saben, pues te puedes aprender, ¿no? Y el verlo ya en la pantalla, en un festival, con la temática, compartir con otros, pues yo creo que es lo padre, ¿no? Dices, órale, pues estamos... Yo veo mucho el compartir, más que una competencia, es como compartir conocimientos y ver... me gusta ver mucho material de lo que están haciendo en otros lados, y sobre todo cuando es cine independiente, ¿no? Y con temáticas sociales. ¿Y si nos puedes decir una semblancita de qué se trata tu trabajo? En sí, Historias de la Sierra Madre trata de... Es una imagen de 10 activistas originarios, entre wixárikas, nayeris, que lo que buscan es el rescate de sus lugares sagrados, ¿no? Es cuidar, rescatar, defenderlos en contra de estos proyectos del capital, que en sí son proyectos como las presas hidroeléctricas, que lo que hacen es destruir, inundar lugares sagrados, pueblos, comunidades, y desplazar a las culturas, desaparecer de las minas. Y entonces el documental es ir, lo que busca es compartir ese sentimiento, el por qué esa defensa, ¿no? O sea, y yo creo que ahí va, no hay parte, yo creo que esa es la premisa del documental. ¿Cómo se dio esta participación con todos los protagonistas de tu documental? ¿Fue difícil para ti llegar de pronto con un trato con ellos? ¿O llegaste y les platicaste, vamos a hacer un documental de tal cosa? ¿O tuviste que hacer primero como que irlos conociendo? En el documental se hace mucho trabajo de investigación. Y en el trabajo de investigación, este documental duramos 7 años, como 3 años, 2 años y algo de investigación. Y ahí es donde se va dando ese acercamiento. Al inicio no había mucho acercamiento, pero poco a poco se fue compartiendo información. Nosotros dimos talleres para hacer documental con niños, jóvenes, en las comunidades. Y también eso generó un poco de confianza hacia nosotros de poder compartir, ¿no?, información. Ellos compartían sus culturas, conocimiento, sus lugares sagrados, y nosotros pues también. ¿Cuánto tiempo tuvieron de grabación? ¿Cuánto tiempo grabaron? Por ejemplo, la investigación duró 2 años y medio, casi 3, y duramos grabando como 3 años, y como 1 año y fracción de postproducción, que es la edición, ¿no? Creo filmando como 3 años. 3 años, pero el proceso duró 7 años. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿cuál sería el mensaje que tú darías para que todo el público se siente a ver tu documental? ¿Qué es lo que pretendes dejar con este documental? Yo creo que ahorita México está pasando por unas situaciones alarmantes a nivel nacional, en todos los aspectos. O sea, ya no es que está afectando a los pueblos nomás, solamente, sino a las mismas ciudades. El documental, cine documental, yo creo una manera de... Un ejemplo, lo que platicamos ayer con las personas. ¿Por qué los pueblos originarios, los escuchamos, las comunidades originarias indígenas, que dicen, no, pues ellos están al frente, ¿no? Ellas no se piensan 2 veces para hacer una denuncia, exigir, marchar, proponer. Y lo que platicamos es que la diferencia es que ellos ya tienen una propuesta de sistema, ¿no? Ellos ya tienen una forma política, religión, una forma de ver la vida, una forma de organizarse, una propuesta de económica, política, de organización, que las comunidades, digamos, occidentales o de las ciudades, los que vivimos en las ciudades, no tenemos. Nosotros tenemos sabemos que vivimos un sistema que medio funciona, pero ahorita no está funcionando por lo que está pasando, mucha violencia, y no tenemos una propuesta. O sea, la única manera de tratar de comprender y entender es viendo otras realidades, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, buscar conocer otras realidades, y una manera de poder conocer otras realidades, otra es leyendo o viendo cine documental. Y yo creo que esta es la invitación a las personas que no han visto cine documental o no se han acercado al Festival de la Memoria, que se acerquen. Historias de la Sierra Madre es un proyecto dentro de varios proyectos que creo que al ver pueden llevarse un contexto diferente de las cosas, y que hay alternativas y soluciones a todo lo malo que ahorita está pasando. Pues bueno, no queda más que agradecerte por esta entrevista, muchas gracias, y pues esperamos que toda la gente acuda a ver este documental, ¿no?, y toda la demás programación del festival. Sí, muchas gracias, y pues invitarla, ya está la invitación, y pues adelante, ¿no? Gracias a ustedes por la entrevista, y también los espero ahora en la noche y que van a ver el documental. Claro que sí, ahí estaremos. También agradecemos al Hotel LAM por todas las facilidades prestadas. Recuerden que ellos se ubican en Avenida Morelos 239, en Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos. Pueden encontrar su web en www.lamhotel.com.mx. Y bueno, los teléfonos son 777-314-4411 y 318-9168. Muchas gracias, Laura. Gracias, Esther. Gracias, Osiris, por permitirnos entrevistarte, ¿sí?, regalarnos toda la información de tu documental. Muchas gracias, Mayra. Pues gracias que nos ven, y gracias por la entrevista, estuvo muy amena, y pues los esperamos, ¿no? Eso es todo por el momento, gracias, hasta luego. Bueno, y ya estamos de regreso después de haber escuchado esta magnífica entrevista. ¿Qué te pareció? Excelente entrevista con Osiris, ¿no? Sí. También otro muchacho muy talentoso. Sí, yo tengo las ganas de ir ahí a donde él hizo este documental, porque suena muy bonito, ¿no? Así es. Pues vámonos a otro corte y volvemos con más, Laura. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el tema Incuyo Huilapa, de Michael Stearns, del cortometraje Baraka, de Ron Frike. Es un cortometraje de Estados Unidos de 1992. Volvemos. Thank you. Ya estamos aquí de regreso después de escuchar este corte musical. Un poco muy bonito, relajante, sí. Es música de meditación, entonces está muy, muy padre, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a otra entrevista? ¿Con cuál nos vamos, Laura? Nos vamos con la entrevista con Hidalmis del Risco, Carlos Sánchez Sosa y Daniel Díez Jr. Del documental Entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso. ¡Ay, qué rico! Vamos. Vamos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Nosotros somos Cámara Cero, el lugar donde el cine. Mi compañera Laura Gutiérrez y su servidora Stephanie García. En esta ocasión nos encontramos con los realizadores del documental Entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso. Ellos son, bueno, la directora Hidalmis del Risco Cioto, bienvenida. Tenemos al productor Carlos Sánchez Sosa y el editor Daniel Díez Jr. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues estamos muy bien aquí en Cuernavaca, Morelos, disfrutando de este noveno Festival Internacional de Documentales. Maravilloso, una selección, me parece hermosísima que han hecho. Hemos tenido la oportunidad de ver varios documentales y bueno, entre ellos está hoy la clausura. Con la clausura del festival se estrena aquí en Cuernavaca el documental Entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso, que trata sobre las relaciones de hermandad y amistad a través del siglo XIX, de la música, el cine, la literatura, los hechos históricos comunes. Todo esto es el hilo conductor, Eliseo Alberto Diego, un escritor muy afamado que murió aquí en México y vivió parte de su vida aquí. Entonces, también se aborda la parte del carácter de los pueblos. Martí, que vivió aquí en México, Heredia, que vivió aquí en México también, Mella fue asesinado aquí en México, y tenemos grandes personalidades en nuestro documental. Tenemos en la parte de la música a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Manzanero, a Eugenia León, la parte de la literatura, Paco Ignacio Taibo II, Helenita Poniatowska, Miguel Barnett, por la parte cubana, cineastas mexicanos que estudiaron en la Escuela Internacional de Cine allá en Cuba, cineastas cubanos que también han colaborado mucho con el cine mexicano, intelectuales muy afamados, diplomáticos. Bueno, todo esto es con Moxorongo TV y TV UNAM, en coproducción con TV UNAM. Moxorongo TV es la productora. En coproducción con TV UNAM, Verde Espina Producciones, El ICAIC, y bueno, vale señalar que esto hicimos un recorrido desde Cancún, Mérida, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen, Veracruz, DF y Cuba, donde se fueron entrevistando a las diferentes personalidades y este documental que va sobre la hermandad, la amistad, el amor entrañable que se tienen Cuba y México, es algo que es lo que yo quise transmitir en el documental, es algo que sienten los pueblos, ese amor entrañable que no tenemos con ningún país latinoamericano, y que viva México y que viva Cuba. Aquí a mi lado está Carlos Sánchez Sosa, que es el productor de la película, del documental de 82 minutos Entre Cuba y México, todo bonito y sabroso. Y del lado de acá tenemos a Daniel Díez Jr., que es el editor de la película, cubano, que es su primera visita a México, hizo una labor entrañable. Carlos Sánchez Sosa es mi esposo y es el productor de la película, mexicano, yo cubana, pues quise reflejar también este amor del mío. Nos interesaría saber también mucho, antes del documental, ¿cuál es el trabajo que han venido realizando, ¿no? Parte de su trayectoria, ¿cuál es? Que nos platiquen un poco a todo el público que nos está viendo. Bueno, yo mi labor principal está en el campo de la distribución. Tengo 20 años distribuyendo cine y otros contenidos audiovisuales para cines, para televisión, para DVD, para plataformas, ¿sí? Nosotros tenemos un catálogo de 150 películas. Mi labor principal ha sido en la distribución, ¿sí? Con este catálogo que nosotros tenemos, que son alrededor de 150 títulos, se colocan en canales de televisión, en DVD, algunas películas, las más recientes, salen a cine y ahora en las plataformas de VOD, o sea, las plataformas de video on demand. ¿Y tú, Daniel, cuál es tu experiencia en el cine? Yo llevo ya hace algún tiempo trabajando con el ICAI, con el Instituto de Cine en Cuba. Y bueno, hemos trabajado con Telesur, hicimos documentales para Telesur, hemos trabajado, ficción también. En estos momentos acabo de terminar la edición de un largometraje de ficción y que se está todavía terminando de hacer la postproducción. Y bueno, nada, y entonces, y además estuve invitado también a trabajar en la edición de este documental entre Cuba y México. Y bueno, nada, encantadísimo a trabajar y que me hayan invitado a compartir, ¿no? A trabajar y a dar el punto de vista, o sea, ayudar a ayudarme a mantener este equilibrio entre Cuba y México. Eso fue un gran riesgo para mí. Yo como cubano, Idami, cubano, mexicana, y ayudarla a dar este punto de vista que se necesitaba para el documental. ¿Y cómo es que llega este documental al Festival de la Memoria? Nuestra relación con el Festival de la Memoria es de hace muchos años, desde que el festival se presentaba en Tepoztlán. Hemos presentado algunos materiales documentales que representamos, y Dalmis ha sido conductora en la maestra de ceremonias en otras ceremonias de clausura. El festival en conmemoración a Cuba. Sí. El Festival de la Memoria en conmemoración a Cuba en ese momento estaba en Tepoztlán, era muy Y pues siempre ha sido para nosotros un festival pequeño pero muy importante. Creemos que la selección de materiales que se presenta aquí en el festival es muy, muy bien preparada, ¿sí? Ustedes han visto, los documentales que han visto, todos son de mucha trascendencia, digamos, que eso es lo importante para un documental. Alejandra Islas, tuvimos la fortuna de que viera el documental en el pasado Festival de Guadalajara, y le gustó mucho para la función de clausura, nos invitó y desde luego que nosotros aceptamos. Además de este Festival de la Memoria, ¿a cuáles otros festivales han sido invitados? ¿Con cuáles han participado, Idalmis? Hemos participado en el Festival Internacional de Guadalajara, ahora este último que hubo el 8 de marzo, en el Festival de Guanajuato 2015, en el Festival ahora de la Memoria, Festival de Cine de la Memoria, con Alejandra Isla, que consideramos, amiga personal y una excelente cineasta. Y presentamos el documental también en el 56 aniversario del ICAI allá en Cuba. Y bueno, ahora iremos también al Festival Internacional de Cine de La Habana. Y próximamente nos vamos también al Festival Internacional de Lima, en Perú, que también fue seleccionado. Y yo creo que aquí en este festival, noveno Festival de Cine de la Memoria en Cuernavaca, ha sido un placer para los tres ser seleccionado, porque es la forma de transmitir al pueblo mexicano todo el amor tan inmenso del pueblo cubano, todo el amor mío, que llevo 20 años viviendo aquí en México, y soy ciudadana mexicana, pero soy cubana de corazón y mexicana también de corazón, y quiero transmitir todo este amor que les tengo al pueblo mexicano, y ojalá lo sientan ahí en este documental que les hice para ustedes. Un beso. Nos hablan de que este documental está hecho con el amor que hay hacia los dos países o entre los dos países. Pero, ¿qué es lo que quieren proyectar o lograr con el público? ¿Que se cree más amor? ¿Que se siga con este amor? ¿O cuál es su motivo de este documental? Bueno, yo creo que por un lado es refrendar la amistad entre los países, en este caso Cuba y México, pero sobre todo habla de la relación, de lo positivo que puede ser la relación entre dos países, y que también, pues bueno, finalmente es la relación entre las personas, ¿sí? Aunque el documental sale por motivos personales de Hidalmes, de reflejar ese amor, y tiene todo su toque personal, el documental hace un recorrido sobre la historia entre México y Cuba. O sea, la primera relación internacional, digamos, de México latinoamericana es con Cuba. Hernán Cortés sale de Santiago de Cuba, toca Cozumel y empieza a bordear todo el Golfo de México hasta que desembarca en Veracruz. Ese es el primer contacto Cuba-México hace 500 años, ¿no? Ahí lo vemos esto reflejado, ahí empezamos a contar la historia. La historia pasa por Benito Juárez, por ejemplo. El secretario particular de Benito Juárez es un poeta santiaguero que luego se casa con su hija, Pedro Santa Cilia. Benito Juárez estuvo asilado en Cuba, en parte de su recorrido que hace. Héroes cubanos estuvieron asilados aquí en México. Fidel Castro sale de Tuxpan, Veracruz, para hacer la revolución en Cuba. México, cuando Cuba es expulsada de la OEA, es el único país latinoamericano que le tiende la mano. Y eso pues va fortaleciendo, ¿no? Va fortaleciendo todas las demás áreas, como es la ciencia, el deporte, la cultura, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que tú deseabas, Hidalmis, proyectar a la gente con este documental? Bueno, primero que nada, proyectarle todo el amor y cariño y respeto que se tienen, y simpatía que hay entre Cuba y México, y que esto no es gratuito. Ya, como dijo el productor, esto es, hay vínculos familiares, hay hechos históricos comunes, y también hay cosas que nos han pasado. Por ejemplo, en el documental de Guadalajara nos decía un muchacho muy joven, decía, yo siempre he querido mucho a Cuba, pero no sabía, no tenía esta información, no sabía desde dónde venía todo esta hermandad, que es casi desde el siglo XIX venimos aunando todas estas fuerzas entre Cuba y México. Lázaro Cárdenas nos apoyó muchísimo cuando estuvimos en una situación muy políticamente delicada en Cuba. La OEA también, fue México el único país que nos apoyó cuando nos excluyeron. Y bueno, es llevar a las nuevas y viejas generaciones, las viejas generaciones que recuerden, que sé que no se la ha olvidado, pero esta hermandad y esta amistad, y las nuevas generaciones que tengan conocimiento de por qué esta hermandad, de por qué este cariño tan entrañable. Bueno, a los tres les queremos preguntar, ¿cómo es su entrada, su llegada, su inicio en el cine? Bueno, pues yo, mi entrada desde chiquita, desde los 8 años, mi padre es actor en Cuba, y empecé a trabajar en una obra de teatro. Desgraciadamente falleció un niño, el hijo de Enrique Almirante, un actor cubano, como yo iba a todos los ensayos y todo eso, entonces inmediatamente, que además fue con el director, un director ruso, ahora no recuerdo su nombre, pero es muy importante, yo asumí el personaje del niño, y ya de los 8 años empecé en las tablas. De ahí ya me gradué en la Escuela Nacional de Arte en Cuba como actriz y después estudié en el Instituto Superior de Arte en los Medios de Comunicación Audiovisuales y me licencié como directora. Entonces empecé también a trabajar en la televisión desde muy temprana edad como actriz y después continué haciendo cortos y mediometrajes y esta es mi ópera prima como documentalista. Entonces así fue como llegué, pero vengo desde los pininos, ¿no? Bueno, esta es la primera vez que vengo a México y por supuesto que vengo al festival aquí en Cuernavaca. Y claro, he estado viendo algunos trabajos que se han presentado en el festival, geniales, y todos con una crítica profunda, ¿no? Y creo que este documental que nosotros hicimos tiene como un contraste, es un contraste, y quiero tal vez hablar sobre una anécdota que le pasó a Idami. De una entrevista que le preguntaron que si con Cuba, o sea, Cuba y México también hubo, o sea, también todo era tan bonito. Y ella, por supuesto, le respondió, mira, ese es otro documental. El documental que yo quiero decir es la parte feliz y preciosa entre México y Cuba es superior a cualquier otra pequeñas astillas que pueden suceder. Y nada, yo soy ingeniero mecánico, yo soy graduado de ingeniería mecánica, pero al principio siempre tuve inclinaciones por el cine. Mi padre es cineasta, documentalista, mi madre es filóloga, y en un momento determinado de mi vida, pronto descubrí un software llamado Premiere. Y me había acabado de leer un libro sobre el campo de concentración de Auschwitz y déjame ver qué se puede hacer con este software. Y en el primer momento en que yo hice así, que di el primer render, como decimos, que yo vi cómo iba todo evolucionando con la música, incluso traté de dar un carácter dramático también a la historia con la música seleccionada. Y en el primer momento que yo vi aquello con lo que se podía decir, expresar, yo me enamoré de esto es lo mío. Carlos, ¿cómo es esta introducción tuya al cine? ¿Cómo es que te involucras con el cine? Yo empiezo en el cine muy pequeño y empiezo en Zacatepec, en el Ingenio de Zacatepec. Mi abuelo Manuel Sosa tenía el cine Encanto y tenía una tienda junto. Y nosotros veníamos de Córdoba, donde vivía con mis padres, a pasar la Navidad generalmente aquí a Zacatepec. Yo tenía 6, 8 años, una cosa así por el estilo. Y nos pasábamos de la tienda por el mostrador, nos pasábamos al cine y nos metíamos todos los días a ver una película. Y ahí es donde yo empiezo a descubrir el cine y a conocer el cine en Zacatepec, en el cine Encanto, que ahora es una mueblería desafortunadamente. Luego ya me sigo siendo un aficionado al cine, paso por el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la Escuela de Cine de la UNAM, y luego me dedico sobre todo a la distribución y producción. Pues sí, ya vamos a finalizar la entrevista, no sin antes agradecerles el que hayan permitido que se realizara. Gracias Idalmis, gracias Carlos, gracias Daniel. Daniel el Travieso, ¿sí has visto esa caricatura, esa película? No. ¿No? Bueno. Ah, sí. Es Daniel el Travieso, así has de ser el travieso tú, ¿no? No, no, tengo mis saltas igual. Y yo quiero aprovechar para felicitarlos porque el trabajo que ustedes hacen como una televisión comunitaria me parece que es fundamental y ojalá hubiera muchas televisoras como ustedes. Ah, yo también quiero decirle a Cámara Cero que mi mayor amor y con nosotros puede contar para lo que quiera. Creo que es un esfuerzo maravilloso que están haciendo y les va a salir cada día mejor y se va a concretar así con todo el amor que ustedes le están profesando también. Los amo, el pueblo de Cuba los ama y un gran beso. Cámara Cero, un gran beso. Chao. Bueno, nada, agradecerles por este trabajo. trabajo que están haciendo. Mi padre, entiendo el trabajo que hacen, porque mi padre es fundador de una televisora comunitaria allá en Cuba, en la sierra, en las montañas. Y sé el trabajo importante que significa, o sea, tener esta visión desde ustedes mismos y para ustedes mismos. Y muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por habernos permitido, y es maravilloso saber que México y Cuba se aman. Pues esto ha sido todo, nosotros somos Cámara Cero, fue un placer estar con ustedes, tengo la piel chinita de tantas emociones, y pues bueno, no olviden perderse, no se vayan a perder este documental, realmente por algo es el que clausura el festival, ¿no? Entonces pues, están cordialmente invitados, hasta la próxima, muchas gracias. Cámara Cero, gracias. Bueno, ya estamos de regreso después de escuchar esta entrevista con Idalmis y Carlos y Daniel. Y Daniel. ¿Qué te pareció? Pues muy interesante la entrevista, ¿no? Ese día en la locación fue realmente... Un show. Fue una experiencia rica. Padrísima, sí, sí. Fue una experiencia sí. Muy buena. Sí, esa chispa que tiene Idalmis, ¿no? De veras sí. Que sí, nos hizo el día. Nos y no nada más eso, sino cuando se expuso el documental en el Cine Morelos, las emociones que despertó en el público que sí. Estuvo ahí viéndolo, cómo se ponían, de sí. Repente escuchabas cómo coreaban las canciones y sí, todo, ¿no? Muy, y viva muy padre. Cuba y todo, así qué es. Padre. Sí, estuvo muy padre. Bueno, después de todo esto, pasamos a los saludos. ¿Hay saludos? Sí, tenemos por aquí a Zacbe Díaz Nieves, que anda por aquí escuchándonos, Yasmín Cruz también, tenemos a Javier Tapia, también parte del staff del festival, tenemos a Andy Roset, a Lincita RMM, tenemos también a Osiris, el director que hace rato escuchamos su entrevista, sí. Y todos los demás que se nos anden por ahí. Ah, teníamos por acá también en Radio y TV, teníamos al Chango Chilango, que por fin ya puede por fin ya puede escucharnos, y el invitado 565, que nos manda muchos saludos. Gracias ahí a está. Todos un saludo a Javi Salas, que es el que nos da mucho apoyo aquí para que se realicen los programas, y también de este un nuevo integrante en la familia del instituto, ¿no? Parece que ayer sí tenemos ya un nuevo integrante. Le mandamos muchos saludos y felicitaciones a Fabi Marroquín. Bastida Marroquín, así es. Pues saludos y felicidades. Y vámonos con la sección de curiosidades, ¿te parece, Laura? Vamos. En 1908 las películas se rodaban en hangares de vidrio, pues apenas había luz eléctrica, con una cámara operada por un señor con víscera que silbaba mientras tanto una marcha militar para poder marcar el ritmo de la manivela a la cadencia de 16 imágenes por segundo. La minuciosidad de Charlie Chaplin era tal que al rodar la escena del ensayo del desayuno de Chaplin y el niño en El Chico, de un minuto de duración, tardó 2 semanas en rodarse y consumió 14.000 metros de película. La secuencia del encuentro entre el vagabundo y la ciega en Luces de la Ciudad tardó en rodarse 1 semana, creándose conflictos importantes entre el equipo técnico y Chaplin por el rigor y la perfección exigido en cada toma. Ese Charles Chaplin siempre siendo la nota, ¿no?, del día. Y siempre llevando la contraria, ¿no? Y hasta la fecha es tema de conversación, sí. Porque siempre tuvo unos detalles muy excéntricos, ¿no? Él era así muy es. Así. Bueno, y me imagino ¿qué podemos que decir? No tanto un poco, como que el cambio igual y no mucho no lo seguía muy bien, no se adaptaba muy rápido al cambio. No se adaptó en sí. Y qué simpático lo de la música, ¿no? De que hacía el señor silbando y para darle el ritmo así es. A la manivela. Qué bárbaro lo que tuvieron que hacer para que ahora disfrutemos de buen cine. Así es. ¿No? Pues regresamos al tema. Vámonos con otra entrevista, Laura. Nos vamos, sí, con la entrevista de Ahora sí ya vamos con eso. Ahora, ¿verdad? Sí vamos con la de Jorge Vidal, uh-huh. ¿Sí? El director del documental Con el alma en una pieza, que estuvo en el Festival, de la Memoria, y lo disfrutamos mucho. Vamos. Vamos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Buenas tardes, esto es el programa Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Aquí estamos entrevistando a Jorge Vidal de la película Con el alma en una, Con el alma en una pieza. Sí. ¿Qué nos platicas tú? ¿Cómo fue que llegaste tú a este festival? Yo me entero de este festival porque me escriben básicamente para hacerme la invitación y pues bueno, me comentan que les gustaría ver el documental, les mando la liga y me hacen la invitación para participar dentro de la sección de arte, ¿no? Así es como fue. ¿Y qué nos platicas de tus inicios como director de documental? Ok, bueno, esta película, este documental que se llama Con el alma en una pieza, La leyenda del personal, es mi ópera prima, ¿no? Como con un largometraje documental. Y ya llevo muchos años, ¿no?, dedicado a la producción audiovisual, de noticias, de publicidad, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo experiencia, ¿no?, en este campo desde hace mucho tiempo, produciendo notas de 5 minutos, ¿no?, documentales pequeñas sobre algunos grupos que hay en Guadalajara. ¿Estudiaste esto? También. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, ¿no? Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Con una no oficial especialización en video. No oficial porque en los últimos semestres decidieron que querían hacer una unidad de producción audiovisual en la universidad donde yo estudié, en el ITESO, Guadalajara, y nos capacitaron ahí a una bola de locos que teníamos la inquietud de dedicarnos a hacer documental, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que egresé ya con cierta formación en cine documental. ¿Y cómo fue que se te ocurrió música, documental de música? Bueno, mis dos pasiones siempre han estado entre la música y el video, ¿no? Y en algún momento alguien me dijo, si te dedicas a la música te vas a morir de hambre. Creo que me debí haber dedicado a la música, no te creas. No, pues hacer documental me permite combinar esas dos grandes pasiones, ¿no? Contar la historia, el acontecer que vivimos todos a partir de la música que se produce en los pueblos, ¿no? En las distintas comunidades, pues eso habla de nosotros, ¿no? Básicamente, a veces bien y a veces mal. Y en este caso elegir al grupo, el personal, pues creo que habla de la sociedad tapatía y en gran medida también de la sociedad mexicana en general, en muchos sentidos, ¿no? ¿Y planeas hacer documentales solo musicales o demás? No, digo, yo estoy abierto, ¿no?, a contar historias que valgan la pena ser contadas, ¿no?, de gente que viva su vida de manera fuerte, ¿no?, comprometida, que arriesgue cosas, que sean historias dignas de contar, ¿no? ¿Por qué? Porque también me gustaría que cuando yo me muera la gente me recuerde por las cosas que viví, ¿no? O sea, y eso, pues las historias, ¿no? Uno vive y va dejando historias, ¿no? De pronto nos educan para hacer dinero y creemos que la felicidad radica en la cantidad de dinero que haces. Pero yo nunca he escuchado a nadie decir sobre algún personaje que admiren y que sepan cuánto dinero hacía al mes, ¿no? Nunca. Pero sí las historias, las anécdotas, los logros que pudo hacer, la gente que pudo inspirar, pues sí, siempre va a través de las historias. Sí. Tú vienes de Guadalajara. Es correcto. Sí. ¿Cómo es o cómo se ha tomado tu documental en Guadalajara? ¿Ya lo presentaste allá? Sí, lo estrenamos este mismo año en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. estuvo en la competencia por el premio Mezcal, ¿no? Y en varias categorías más, porque trata diferentes temáticas que le permiten encajar, ¿no? En diferentes categorías, ¿no? Tuvimos muy buena respuesta, salas llenas prácticamente en todas las funciones, muy buenos comentarios, y a mí me llama mucho la atención que el público, más que preguntarme cosas, ha sido como para felicitarme, ¿no? Y obviamente yo me siento muy afortunado, ¿no? Y muy agradecido con todo esto, pero también debo decir que hacer un documental pues no es una labor de una sola persona, hay mucha gente detrás o enfrente, ¿no?, del director, y mi labor como director es esa, ¿no? O sea, es cargar con la responsabilidad de poder obtener el 100% o más del potencial que tiene cada personaje creativo que forma parte del equipo de trabajo ahí, ¿no? O sea, no un director de cine, creo que es una idea equivocada pensar que es un ser déspota que dice que las cosas se hacen como yo digo, porque sí o porque no. Hay que conocer cuáles son los talentos de la gente con la que estás trabajando, y eso, pues tratar de sacar el mayor provecho, ¿no? Y una pregunta, ¿por qué este grupo y no esta banda? Ok, el personal es un grupo que tiene y tuvo todas las características necesarias, todos los requisitos para convertirse en una banda del tamaño de Café Tacuba, si tú quieres, ¿no? Desgraciadamente se les atravesó esta enfermedad terrible, ¿no?, del SIDA, que tuvo sus primeras manifestaciones, pues no solamente en Guadalajara, sino en México, y les pegó directamente ellos en tres ocasiones con tres integrantes distintos, ¿no?, que perdieron la vida. Es un grupo también que vino a refrescar un poquito lo que ocurría en el rock en aquel momento, donde todo era muy serio, ¿no?, muy solemne, muy oscuro y todo el rollo, y ellos pues vienen a reflejar la identidad mexicana, que en gran medida consiste en reírse absolutamente de todo, ¿no? Entonces vienen con letras muy hilarantes, muy divertidas, muy bien construidas, muy bien compuestas, etcétera. Y me parece que hacía falta contar la historia de todo el esfuerzo que hicieron en ese momento ese grupo, ¿no? Además de que es un grupo de culto, que si bien no es un grupo que perteneció al mainstream o que aparecía en las estaciones de radio y todo esto, es un grupo que se escucha en muchos lugares del mundo, ¿no? Sin que ellos lo sepan, ¿no? Siquiera. Es un grupo que su música se movió por la calidad de la música y no por obedecer a una industria que te dice, ahora vas a hacer esto y tal, tal, tal, tal, tal, o voy a pagar tanto dinero en una estación de radio para que te toquen. Fue básicamente a partir de la calidad de la música, ¿no? Y eso hay que celebrarlo de algún modo. Y a mí me tocó, pues, tener la gran fortuna de contar esta historia 25 años después de que apareció el grupo, ¿no? Las personas que no llegaron a ver o no pudieron ver aquí tu documental, ¿en dónde lo pueden ver? Bueno, ahorita confirmado está nuevamente en Guadalajara para septiembre. Hay un evento muy, muy bonito que se llama La Gran Fiesta del Cine Mexicano, y ahí lo vamos a estar exhibiendo. No me han dado las fechas todavía, pero sé que esto va a ocurrir durante septiembre. En Ciudad Guzmán, Jalisco, también estaremos en octubre. Hay una feria, un homenaje que se va a hacer a José Clemente Orozco, y en ese marco se va a proyectar también. Estamos esperando la resolución de festivales importantes como es el DOCS DF, uno de los festivales más importantes de documental que hay en México. Hay mucha gente en el DF que sé que quiere ver el documental. Esperamos poderlo proyectar ahí. Lo acabamos de inscribir también al Festival Inédit. Ya no alcanzamos por fechas a tener la oportunidad de ser considerados para la edición en México, pero sí nos están considerando para la edición de Barcelona, Chile, etcétera, etcétera. Ahora mismo el documental se está proyectando en el Festival de Gramado, en Brasil. Se siente muy bonito, la verdad, ¿no? O sea, mi ópera prima y ya está fuera del país. Yo nunca he puesto un pie en Brasil y ya, ¿no? Es como un bebé que crece, que le crecen pies y luego le crecen alas y vuela y ya anda por allá. Y qué bueno, ojalá que produzca también sentido allá y, pues vamos a esperar a ver qué comentarios recibimos, ¿no?, de la gente que lo vea por allá. Pues mira, fue muy interesante la entrevista y te agradecemos el que nos hayas permitido hacértela, realizarla. ¿Y cuándo te volvemos a tener por acá? Pues me gustaría tener la certeza. Bueno, antes que nada les agradezco por la atención, por considerarme para tenerme en este programa. Reconozco la gran labor que hacen por la cultura, ¿no? Ojalá cada día tengan más radioescuchas. Me siento afortunado de formar parte de esto también. Y bueno, pues por acá, por Cuernavaca, no lo sé, fíjate, precisamente la edición del Festival Inédit México va a ser aquí dentro de un par de semanas, pero ya no alcanzo, ¿no? Acabo de conocer hace un momento a un muchacho que trae un festival de cine también aquí, no me acuerdo cómo se llama, Festival de lo Grotesco, algo así, que tiene que ver también con música. Y bueno, platicamos un poco y vamos a considerar a ver si es posible venir, ¿no? También de pronto hay que decirlo, ¿no? Hacer cine es caro, es una actividad cara, ¿no? Y en ese sentido, a veces se cree que quienes producimos cine tenemos los millones de pesos y todo el rollo, y la verdad es que no. O sea, de hecho, para venir a este Festival de la Memoria, que está buenísimo, pues tuve que recurrir, ¿no?, a la cooperacha de amigos para conseguir para el pasaje y estar acá. Y así como una institución me está apoyando, ¿no? Se llama Conciertos Guadalajara, y ellos me ayudaron para subastando boletos para conciertos que van a haber en esta ciudad de Guadalajara. Pues lograron también aportar una cantidad para que pudiera venir junto con el documental, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a regresar? Pues cuando me inviten y cuantas veces me sea posible ir, no solamente aquí, sino a cualquier lugar donde haya una butaca, aunque sea con una persona dispuesta a ver el documental, ¿no? Bueno, cuando tengas que ir a los otros festivales, yo me sacrifico a acompañarte, ¿vale? Ok, perfecto, muy bien. Y nos vamos, bienvenida. Cámara Cero y tú, todos juntos. Además somos tocayos, ¿no?, de nombre, porque la productora que tengo es Film Cero, ¿no?, y ustedes son Cámara Cero, entonces somos tocayos de producción. Tocayitos, sí. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho esa entrevista, gracias T-Shane por tu aportación, y gracias... Gracias a ustedes y a todo el público que amablemente escucha este programa. No dejen de hacerlo, por favor. Gracias, nos vemos y hasta la próxima. Vuelta Laura y yo. Creo que saqué la lengua a la cámara. Bueno, ya estamos ya por finalizar el programa. Antes que nada queremos agradecerle a Mariana Cas y organizadores del primer festival Inédit Indio por invitarnos a participar, que próximamente estaremos con ellos. Recuerden, es del 26 al 30 de agosto. Así es. Y pues ya nos vamos, Laura. Pues sí, ya nos vamos. Fue un gusto estar con ustedes de nuevo. Agradecemos a Controles. Gracias, gracias, Steph. No, gracias a ti, Laura. Y gracias a todos los que nos escuchan, porque sin ustedes esto no es. ¿Con qué nos vamos, Laura? Nos vamos con el documental el último documental del Festival de la Memoria, que es el de la clausura de la novena edición. Perdón. Sí, la canción, ¿cómo? Es que con tantas hojas. Nos vamos con la canción. Vamos con la canción. Es Alike. De Michael Murdock, es del cortometraje Alike de Jensen Kaiser de Estados Unidos del 2011. Nos vemos. Vamos. Hasta la próxima. 2, cámara, set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! Buenas noches, sean todos bienvenidos. Soy Patricia Godínez y esta es la ceremonia de premiación y clausura. Hoy se cumplieron 5 días de exhibir documentales aquí en el Cine Morelos con una selección de historias que nos calaron hondo y lograron así reactivar nuestra memoria. En total, el Festival de la Memoria ofreció 33 funciones en las 3 salas, Morelos, Gabriel Figueroa y Miguel Zacarías, atendidas por el equipo del Festival de la Memoria y un excelente grupo de trabajadores, técnicos y administrativos que se encargaron del Cine Morelos. Agradecemos a todos ellos, a Rafael Romanis, jefe de la carreta de Cine Móvil, que está llevando 8 documentales de esta edición a comunidades morelenses. También a Eduardo Araiza, director de la Red de Cineclubes Comunitarios, así como a Cristian Hernández Figueroa, director del Cine Morelos, por su valiosa participación. Tuvimos la presencia de documentalistas mexicanos que presentaron sus películas ante un público interesado y participativo. Gracias a los realizadores, productores y fotógrafos de Colombia, Cuba y México que nos acompañaron. Hugo Espinosa, Felipe Casanova, Darío Díaz González, Rubén Rojo, Omar Osiris Ponce, Alba Herrera, Natalia Brustein, Abril Smukler, Carlos Sánchez, Adalmis de Risco, Daniel Díez, Diego García Moreno, Jorge Vidor, Javier Robles, Guadalupe Ortega y Roberto Olivares. En esta novena edición se ha realizado un viaje por la memoria de hombres y mujeres de Iberoamérica que desentrañan, que destejen y que reconstruyen fragmentos de vidas o de épocas y toman lo que llamamos la memoria colectiva. Culminamos la novena edición del Festival de la Memoria con el deseo de iniciar la próxima edición, la 10ª celebración, acompañados de nueva cuenta por nuestros patrocinadores, por nuestros amigos del festival, los voluntarios que han estado firmes y dinámicos atendiendo múltiples tareas con el equipo que coordina y dirige este festival. Un equipo multigeneracional con una significativa presencia de estudiantes y egresados de varias universidades de Morelos, pero particularmente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como Festival de la Memoria, como sociedad civil, pero también como universitarios, queremos solidarizarnos con el comunicado emitido por el Consejo Universitario de la UAM, donde se expresa la total inconformidad por la sentencia emitida a los responsables del artero y doloso homicidio del doctor Alejandro Chao Barona, catedrático de la UAM, y a su señora esposa Sara Rebolledo Rojas, ocurrido el 4 de mayo de 2014. La sentencia no calmará el inmenso dolor de su ausencia, cuyo legado formará parte de la máxima casa de estudios, ya que el doctor Chao Barona fue un gran referente del compromiso que debemos tener los universitarios con la comunidad de la que formamos parte. Mantengamos la memoria de 2 grandes seres humanos que los buscaron para apagar, así como a muchos mexicanos que han sido desaparecidos por las mismas causas y que, sin embargo, mantienen encendida la llama de la digna memoria. Démosle a ellos un fuerte aplauso. En estos días pudimos mirar documentales íntimos que navegaron por las historias familiares para encontrar raíces y revelar misterios que se sumergieron en la memoria propia o en la de otros. También vimos documentales y difíciles caminos que recorren personas y comunidades en búsqueda de la impartición de justicia, preservación de sus culturas y territorios originarios, pero que también, y por lo mismo, abren múltiples resquicios para la esperanza. El arte del documental, el arte en todas sus manifestaciones, es un medio que inspira valores y actitudes. El buen cine acerca a la gente al conocimiento y a la reflexión. Ver documentales es parte de una serie de actividades que nos ayudan a convertirnos en ciudadanos activos, capaces de discernir y de reconocer en el arte un medio de transformación que puede poner un contrapeso significativo a la desmemoria que paraliza y fractura a la sociedad. En la sección Luz de la Memoria, que no es de carácter competitivo, pudimos apreciar No se puede pasar, de Felipe Casanova, filmado en 1991. Vio ahora la luz después de 25 años de mantenerse guardado. Para el festival es muy emotivo recuperar historias filmadas en otras épocas, así como hacer retrospectivas que le dan sentido a esta edición. Igualmente pudimos ver el documental Historia del Grupo Nuevo Cine, que relata y complementa el libro sobre la formación de uno de los grupos más brillantes de la crónica cinematográfica en México, realizado por Jaime Curí y Claudio Isaac, producido por TV UNAM. El libro facsimilar sobre el tema es una coedición de TV UNAM y la Academia Mexicana de las Artes Cinematográficas. En esta misma sección hicimos una función especial hace unos minutos de Ayotzinapa, Crónica de un crimen de Estado, del cineasta mexicano Javier Robles, producido por Guadalupe Ortega. Documental independiente que retrata el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural Isidro Burgos y que pone al descubierto la complicidad y corrupción de las esferas políticas y económicas de nuestro país. En estos tiempos de intensos claroscuros, ver documentales y reflexionar sobre la realidad que nos circunda se convierte en un acto vital. Ahora vamos a pasar a la ceremonia que presenta el resultado de una deliberación que llevaron a cabo los integrantes del jurado, cuya valiosa aportación agradecemos profundamente. Desde aquí, a Eduardo de la Vega Alfaro. Un aplauso para él, por favor. Sara Minter. Y Mauricio Vidó. Todos ellos, con una gran trayectoria académica y artística, se dieron a la tarea de valorar y analizar las propuestas narrativas, factura y realización de cada uno de los documentales seleccionados. Se entregarán los reconocimientos a los mejores documentales en las tres categorías competitivas de la selección oficial: Memoria, Arte y Documental Mexicano. En esta ocasión, el festival retoma nuevamente el premio del público, honrando así la mirada y la valoración de quien le da sentido a este festival y estimula la actividad de los documentalistas y de quienes organizamos festivales de cine. Sección Arte. Por rescatar del olvido el intenso y comprometido trabajo de un colectivo artístico que precedió por varias formas, que padeció varias formas de barbarie, incrementadas por la dictadura militar chilena a partir de septiembre de 1973. El jurado decidió otorgar el Zapata como mejor documental de esta sección a Escapes de Gas, del director chileno Bruno Salas. Documental mexicano. Por la rica y compleja elaboración del retrato de una mujer que vivió las paradojas de la fama y su lado efímero en un contexto que refleja las adversidades de su época, el jurado decidió otorgar el Zapata como mejor documental de esta sección a El silencio de la princesa, del realizador mexicano Manuel Cañete. En representación de Manuel Cañete, quien no pudo asistir por causas de fuerza mayor, le pedimos a Andrea Gentil, egresada del Centro de Estudios Cinematográficos, que pase a recibir el premio mientras leemos un mensaje enviado por Manuel. El mensaje es: agradezco de todo corazón a los organizadores del festival y al jurado por la distinción con la que han reconocido a El silencio de la princesa como mejor documental de la sección documental mexicano. Para todos los que participamos en la elaboración de la cinta, es un honor y un gran gusto obtener este primer reconocimiento dentro de la corrida que ha tenido la cinta en festivales cinematográficos. El hecho de que el premio se dé dentro del Festival de la Memoria le agrega un gran sentido a la propia película, la cual realizamos con el objetivo de recuperar la memoria, precisamente, de una época y un personaje que se encontraba de alguna manera oculto en los recuerdos del público de estos tiempos. Les ofrezco una sentida disculpa por no haber podido acompañarlos en la ceremonia. Les agradezco infinitamente por la distinción y, si me lo permiten, deseo dedicárselo a la memoria de Diana Mariscal, la verdadera y única protagonista de la cinta. El jurado ha decidido otorgar una mención honorífica al documental que, con solidez narrativa, exalta las luchas de la nación yaqui por preservar el legado cultural y territorial de sus antepasados. El jurado otorga esta mención a Mover un río, de la realizadora mexicana Alba Herrera. Le pedimos a Alba que pase a recibir su distinción. Sección Memoria. En esta sección se rinde homenaje a Julio Pliego, un documentalista mexicano que dejó un legado extraordinario para abonar y cultivar la memoria en el pensamiento crítico. Por su emotiva forma de testimoniar la lucha social y las formas de resistencia durante un periodo aciago para la Argentina, mostrada desde una perspectiva audaz y con un magnífico rescate de materiales de archivo, el jurado otorga el premio TV UNAM Julio Pliego a El futuro es nuestro, de los realizadores argentinos Ernesto Arbito y Virna Molina. Pedimos a la licenciada Patricia Aguilar que, en representación del licenciado Ernesto Velázquez, director general de TV UNAM, pase a entregar el reconocimiento a quien entregará posteriormente su premio, ya que Ernesto y Virna no pudieron asistir a esta ceremonia. Sin embargo, nos pidieron compartir con ustedes unas palabras. Ellos dicen: mil gracias, en estos momentos estamos filmando otra película. Les queremos decir que lo más importante del documental fue precisamente el trabajo de memoria, en donde pudieron dialogar a través de la producción y de su exhibición tres generaciones, ya que fue tanto el dolor, el temor y el ocultamiento institucional de los objetivos de lucha anteriores a la dictadura, que es una historia que quedó oculta. Hoy, por suerte, a nivel institucional, se revaloró y difundió esta historia. Nuestra misión es lograr, a través de nuestras películas, ser puente generacional para entender el pasado inmediato, no solo desde lo informativo, sino también desde lo sensitivo y conceptual, lograr que el público viaje como en un túnel del tiempo a aquellos años para comprender las acciones de los protagonistas. Gracias, Ernesto y Virna. En estos días, el público ha podido sentirse cómplice del concepto comunitario de este festival, ejerciendo su voto para reconocer al mejor documental en todas las secciones. Y en esta novena edición, el voto mayoritario ha sido para El tiempo suspendido, de la realizadora argentina-mexicana Natalia Bustin. Con esta entrega, el Festival de la Memoria agradece a los productores, realizadores, fotógrafos, editores y postproductores por su excelente trabajo y su pasión y entrega para hacer documentales. Culmina así la novena edición del Festival de la Memoria con un público muy interesado que se aproxima a la cifra de 3.000 espectadores, tanto en las funciones del Cine Morelos como en municipios de la Ciudad de México. La realidad no quiere ser olvidada y el documentalista cumple con la misión de mostrarla, difundirla y preservarla, de nutrir la memoria que forma nuestra historia. Por tanto, el Festival de la Memoria, alentado por su público y su equipo, afirma su misión de seguir exhibiendo documentales iberoamericanos a Morelos. Como hemos anunciado, la función de clausura de esta edición es Entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso, de la realizadora cubana Idalmis del Risco. Ver cómo entre México y Cuba ha habido un puente abierto desde hace siglos, donde dos culturas se han tomado de la mano en diferentes procesos políticos, económicos y culturales. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Idalmis, de su productor Carlos Sánchez y del editor de la película, el cubano Daniel Díez. Agradecemos su agradable y cálida presencia. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Este es un documental que se hizo, que lo dirigí, con todo el amor y todo el cariño que le tengo a México lindo y querido. ¡Viva México! Los invitamos a que se queden a ver el documental y nos vemos en el 2016, en nuestra primera década del Festival de la Memoria. 10 años construyendo memoria. Disfruten la función.